quisiera decirte, debes de irte. Ha llegado la fauna del rap y tu estilo no compite. Como quisiera decirte, has de irte. Esta es mi música, el hip hop, te lo voy a explicar. Yo, tenemos temática, rimas, textos grandes como libros, vinilos y sampleos, DJs con platos, también con voces hacen cajas, MPCs scratch con un marboard de nata. El orden no importa, no afinamos la garganta. Aquí el nivel de cada cual se mide en las palabras que lanzas. Si eres MC, estarás siempre a la espera de la inspiración. Si tardas, salen 10 y te superan. No vivimos de rentas, no especulo con el banco. Me preocupa más tener enfrente un folio en blanco. Nada que contarme, hermano, no es ese cuento. Muchos han tocado en muchos lados, pero yo nunca me entero. 2010, marcamos el año en nuestros temas, para que sepan después que antes ya manejaba esta mierda. Algunas canciones las llamamos pepinos, son esos temas que mueven la nuca del pureta al aburrido. También hay marketing, managers, giras, gentes con ganancias, robos y mentiras. Hay quien desconfía ya hasta de su propia sombra, guardan su poco dinero negro debajo de la alfombra. Mi acaso si soy la misma persona que mi otro nombre, pero a solas pienso en mí, pasan las horas. Algunos han hecho su alias inmortal y grande, tumban tu carrera y el apellido de tu padre. Hay mucha gente, breakers, escritores, otros independientes, freelance, skaters. Se une hasta la peña del parkour que está en el campus. No preguntes por el nombre de mi hermano, lo pone en su tatu. Directamente a tu cuello, sin pretensiones. Sí, directamente sale para tus cascos. El nombre de mi grupo es Kung Flow, provoca infartos. Después de esta mierda salgo del anonimato. El hip hop es una cultura, es algo que vives y con lo que te crías. Es como hablamos, son las rimas, son los ritmos. Es el... ¿Me entiendes? Oh.